estarían en su segundo ciclo en la uni, no, ya estarían en su segundo ciclo o en el primer ciclo quizás, pero bueno, no había examen de admisión y han pasado ese tipo de cosas, ¿no? Pero tranquilos, que todas las cosas siempre pasan por algo, así que por algo todo esto ha ocurrido y bueno, aprovechenlo, ¿no? Siempre aprovechen al máximo las cosas que tienes a tu alrededor, ¿de acuerdo? Si la vida te hizo vivir una pandemia encerrado en tu casa, entonces aprovecha eso al máximo, ¿de acuerdo? Tienes que sacar el provecho, eso es lo que uno debería hacer siempre, ¿de acuerdo? Listo, chicos, que pasen un bonito año nuevo y conmigo será hasta el 2021. Nos vemos el 2021, ¿de acuerdo? Ahí nos vemos, chicos. Así es. Cuídense, chicos, cuídense mucho. Chao. ¡Ah! ¡Awesome!